Morena, DJ, light it up, go! Oh, why you don't love me and just say goodbye. gentlemen, it's Johnny Cash to the party tonight. One, two, one, two, one, two, three,

Sai Mix. quiero amarte dulce lila. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Santa linda, mi alma te llama, tiene mi cama. Quiero amarte dulce lila. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Yep.